List 7. Según. According to. Asunto. Affair. Análisis. Analysis. Ayudante. Assistant. Ciego. Blind. Claro. Transparente. Clear. Crítica. Criticism. Desventaja. Disadvantage. Examen. Exam. Ejemplo. Example. Frustrado. Frustrated. Me trae sin cuidado. I don't care. Celoso. Jealous. La mayoría de. Most. Sobrina. Niece. Potente. Poderoso. Powerful. Recursos. Resources. Similar. Similar. De repente. Suddenly. Cena. Supper. Propina. Tip. Tener miedo de. To be afraid of. Comprar. To buy. Convencer. To convince. Poseer. To own.